pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Pensé mucho porque era muy apegada a ella. Sí. Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio, el primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Once y un minuto. Buenas noches, bienvenidos al primer programa de Escépticos en la Radio. Es el primer programa transmitido desde Lima, Perú, desde San Juan de Urigancho al resto del mundo a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Y bueno, los que están despiertos, les mandamos un cordial saludo aquí, acompañado el día de hoy con Manuel Pasimiño y con Miguel Yáñez, con los cuales vamos a conversar y desarrollar una serie de temas importantes acerca de las pseudociencias, de los temas paranormales, que es un tema sumamente apasionante y que sin embargo no ha sido tratado ni tocado de la manera en la que se debiera, ¿no? Muy buenas noches, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Andy, hola Miguel, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenidos todos aquellos que nos escuchan. ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy en este primer programa? Uf, me siento bien. Buenas noches ante todo Andy, agradecido por la invitación. Bueno, primer programa, ¿no? Empezamos con nervios. Bueno, quisiera un poco explicarles primero la motivación de nuestro programa. Hemos visto siempre que el tema de lo paranormal, que el tema de temas como los fantasmas, como la astrología, como la evidencia, todos los temas de poderes sobrenaturales siempre nos llaman la atención. Y la posición más cómoda, digamos, o más abundante en en nuestro mundo es en creer en este tipo de cosas. Pero vemos en la televisión también programas de este tipo, en la radio, pero nunca se ha abordado este tema desde el punto de vista científico, a arrojar un poco luces acerca de qué dice la ciencia acerca de estos temas, qué dice la racionalidad. ¿Realmente necesitamos creer o debemos creer? ¿Estamos forzados a aceptar este tipo de trabajos que hacen, por ejemplo, brujos, chamanes, videntes, gurús, en realidad una serie de personajes, ¿no?, que pueden hacer cosas como hablar con familiares que han muerto hace mucho tiempo, que pueden leerte la mano, que en realidad es un negocio bastante rentable también, que hay que decirlo? Y bueno, este programa va a ser precisamente eso, ¿no? Abordar esos temas tan interesantes, pero también desde un punto de vista escéptico, ¿no? Y para lo cual es importante explicar un poco qué cosa es el escepticismo, ¿no? Y para eso tenemos aquí a nuestro amigo Manuel Pasimiño, que nos va a explicar un poquito qué cosa es el escepticismo, ¿no? Bueno, el escepticismo en forma general es una postura filosófica, ¿no?, que se basa en la duda, el cuestionamiento, ¿no? Claro, hay diversos grados de escepticismo, ¿no? Nosotros pensamos de que para relacionarnos con el programa debemos tener un escepticismo racional basado en la ciencia, ¿no?, en el pensamiento crítico, es decir, no aceptar por aceptar cualquier afirmación si es que esta no tiene una evidencia, ¿no? En el caso de lo paranormal, de los fantasmas y cualquier otro fenómeno que se quiera explicar en base a creencias, entonces nosotros tenemos que cuestionar, ¿no?, y dar una explicación racional, lógica, ¿no?, alternativa, ¿no?, a la mera creencia basada en supersticiones, tradiciones, prejuicios, ¿no? Queríamos explicar un poco por qué la motivación de este programa. Este programa está orientado precisamente a buscar soluciones alternativas, es decir, a cosas que no entendemos o entendemos mal, que siempre es importante abordarlo, porque finalmente, sobre todo los que son padres, ¿no?, saben lo importante que es enseñarle la verdad a los hijos, ¿no? Tú, Miguel, que eres padre, sabes muy bien lo importante que es criar a los hijos siempre diciéndoles la verdad y diciéndoles la aproximación, lo real, ¿no? Si no sabes algo, puedes decir, no sé, simplemente, que es una frase tan hermosa, ¿no?, que nos lleva a buscar siempre respuestas nuevas, ¿no? Eso es importante. En ese sentido, yo creo que el ser humano siempre ha buscado creer en, en, en algo que responda a sus interrogantes. Y siempre a lo largo de los años hemos visto personas que han aprovechado un poco esto, han lucrado con esto de que el ser humano busca creer, ¿no? Tomamos un punto, como siempre, los incas, ¿no? Por ejemplo, creían en el sol, la lluvia, todo eso. Sin embargo, pues más tarde se llegó a determinar que todas las luces, los sonidos que ellos oían, tenían una explicación válida, ¿no? Científica. Y bueno, ¿no? Acá nos damos cuenta que a pesar de que la tecnología ha avanzado bastante, aún existen personas que le dan crédito a lo paranormal, a lo sobrenatural, y sin ponerse de repente a pensar que hay un camino más difícil, digo yo, que es el de ponerse a buscar, a investigar que eso tiene una explicación científica. Claro. La motivación es nuestra, en realidad, es que aquí en nuestro querido país hay una serie de vendedores de humo, en realidad, bastantes que existen, pero no hay una postura crítica. Siempre que yo me siento a ver programas en televisión sobre estos temas, en realidad siempre espero que, bueno, obviamente, si es un tema que tiene que ver con la física, con la biología, que inviten, pues, no sé, a algún reconocido científico como Montoya, por ejemplo, ¿no? O como tantos otros divulgadores científicos que existen en el Perú que no son muy conocidos, pero bueno, siempre que hay una casa embrujada, pues invitan a, no sé, a videntes, a mentalistas, a, es decir, la brujita de la esquina, ¿no? Al sacerdote, pero en realidad nunca invitan a un especialista. Eso es lo que a mí me llama la atención. Entonces, es importante saber qué cosa hay detrás de esto, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista crítico? ¿Por qué no creer en esto, en realidad? ¿Por qué abordarlo de otra forma? Que es ver, sobre todo, que esto es un negocio millonario, ¿no? En el cual mucha gente tiene muchos intereses, tiene intereses particulares, obviamente, y tienden a defender eso, ¿no? Y los medios de prensa, pues, obviamente, los medios de comunicación les hacen el juego gratuitamente, ¿no? Y prácticamente el punto de vista científico en la televisión, en la radio, en los medios escritos, en internet, es nulo. O sea, pongan ahorita, entren al Google a buscar la palabra fantasmas o ghost, ¿no? Y díganme cuántas páginas que cuestionan el tema hay. En cambio, miran cuántas páginas existen que te van a hablar de videos, de fotos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que está pendiente aquí en el Perú. En Argentina se hace, en Argentina hay programas, en ETV, en España hay un programa escéptico también muy interesante que los recomiendo. Hay divulgadores científicos, hay críticos, pero aquí en el Perú lamentablemente estamos en la orfandad. Aquí las voces críticas, digamos, son opacadas por el sensacionalismo, ¿no? Que es una tendencia en realidad natural de la prensa, mostrando siempre el lado sórdido de la información. Pero bueno, esta es una pequeña tribuna que esperemos se pueda consolidar hoy, ¿no? Y que podamos abordar en los siguientes programas también temas importantes, y también obviamente que ustedes nos puedan sugerir sobre estos temas. Pero bueno, yendo de lleno al tema de hoy, hemos escogido un tema interesante porque vemos aquí mismo, ya que es de noche, estamos a oscuras, seguramente muchos en sus casas están a oscuras y han escuchado siempre que es el momento más propicio para escuchar historias de terror, de fantasmas, de apariciones, ¿no? ¿Quién no ha visto, por ejemplo, Ghost, ¿no? Y estas ideas acerca de la vida después de la muerte, ¿no? Las apariciones espectrales. ¿Realmente existen los fantasmas? Esa es la pregunta. ¿Los fantasmas son una creencia? ¿Son una realidad? ¿Cuáles son las pruebas que existen para creer en fantasmas? Si ustedes quieren opinar también sobre este tema del programa, en realidad sería importante que ustedes participen. Pueden llamar al 388-3800, al 388-3800. Pueden llamar y darnos su opinión, su experiencia al respecto, que aquí estamos para conversar precisamente. Pero partamos de una definición primero, Manuel. ¿Qué entendemos por un fantasma? No creo que habría que plantearnos por ahí, porque en realidad hay muchas explicaciones y muchas cosas que la gente da por sentado que son fantasmas. ¿Pero de qué estamos hablando cuando hablamos de fantasmas? Claro, hablamos de apariciones de espíritus o almas incorpóreas o sin cuerpo, ¿no? que provienen supuestamente de personas muertas, fallecidas, ¿no? Que pueden presentarse en forma completa o forma mutilada o simplemente como una luz o un destello o incluso algunos hablan de apariciones de animales, incluso de fantasmas de animales, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? De que es un espíritu o alma normalmente de alguien que ha fallecido, ¿no? Esa es un poco, sería la primera explicación, ¿no? La primera definición. Definición, ¿no? Correcto. La explicación es otra. ¿Cuál sería la explicación? A ver, Manuel. O sea, si alguien ve una luz o supuestamente que alguien está flotando, que no tiene cabeza, bueno, y dice, ese es un fantasma, se me apareció el alma de alguien o que me tocó, no necesariamente esa experiencia se puede explicar como proveniente de un ser muerto, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos interpretar o entender o comprender en base a nuestras experiencias previas, es decir, nuestra educación, ¿no? Parte de la tradición de muchas culturas es la creencia justamente en fantasmas, en apariciones, ¿no? O sea, ya tenemos una predisposición a interpretar ciertos fenómenos que pueden ser físicos, químicos o también psicológicos y como que fueran apariciones fantasmales, ¿no? Pero no necesariamente es así, ¿no? Pueden ser simplemente luces, destellos o también pueden ser alucinaciones, ¿no? Depende, sí, de las circunstancias que rodean esa experiencia. Yo creo que te he dicho algo muy importante, que es el tema de la tradición, ¿no? De repente mi escepticismo viene por una cuestión familiar, porque yo recuerdo mucho que desde que tengo esa razón, que mi madre siempre me decía, hijito, los fantasmas no existen. Yo creo que ese ha sido el más grande aporte que ha dado mi madre, digamos, hacia mí, porque creo que pasa lo contrario, ¿no? Uno generalmente transmite los miedos hacia los hijos, ¿no? Es normal que en una familia donde los padres crean en fantasmas, que los hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos y los hijos crean en fantasmas, obviamente. Entonces esto se vuelve una cadena que es real, ¿no? Si obviamente existe esta cadena constante de historias y relatos, y venimos de una tradición bastante, no sé, cargada de mitos, ¿no? Cargada de mitos aquí en Lima, ¿no? En la Lima antigua, en la tradición de la sierra, en la selva, siempre estamos cargados de estos cuentos, ¿no? Entonces sería importante empezar a ver una primera definición ahí, por dar por válido una realidad a través de la tradición, a través de lo que nos enseñan. Pero nos gustaría que la gente nos llame al 388-3800, recordamos el 388-3800, que puedan participar también y vamos, no se queden dormidos. Llamen o de repente en este momento algún fantasma los ha atacado. Así que mira tú, Miguel, acerca de este punto, acerca del por qué la gente cree en fantasmas. Mira, a mí desde muy niño me han enseñado que hay que tener el miedo al supuesto fantasma, ¿no? Que hay apariciones, que por qué son el techo, que por qué esto. Y bueno, tengo que admitir que cuando era muy niño, pues sí creía en estas cosas y me daba miedo, pero ya estoy grandecito y yo creo que ya estas cosas ya deben pasar a segundo plano, porque el mismo estudio que uno tiene, lo mismo de que uno investiga, indaga por qué estos fenómenos se producen, hace que uno ya deje de creer en lo que se ha trasladado de tradición de nuestros abuelos, tatarabuelos y desde muy atrás. Hay un punto importante, creo que en eso de la presencia, de sentir presencias. O sea, creo que el peruano, o bueno, en sí todo el mundo, el ser humano, tiene predisposición para creer. Lo primero que se le viene a la mente cuando escucha un ruido extraño en su casa es que es un fantasma. Y bueno, no necesariamente tiene que ser eso, ¿no? Científicamente está comprobado de mil maneras que los ruidos, las luces y entre otras cosas que uno cree que es un fantasma, en realidad no es un fantasma. Yo creo que tiene una explicación que conversaba con Manuel instantes antes del programa, ¿no? Hacer una explicación hasta evolutiva, ¿no? Decía que el hombre, ¿no? El hombre, pues, que vivía obviamente en la explanada, ¿no? Que veía, pues, entre las plantas, ¿no? Moverse las plantas, ¿no? Y que podía ser atacado por un animal salvaje, Obviamente esto puede haber, de alguna manera, haber llegado hasta nuestros tiempos por el tema evolutivo también, ¿no? Pero ese movimiento de ramas que, digamos, alertaba de la presencia de un animal salvaje que podía devorarse y comérselo, ¿no? Que un tema de supervivencia, de instinto, ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Y ahora vemos moverse la cortina y pensamos ya no que es un animal salvaje, sino de repente, pues, qué Catón y Gonzalete, no sé. Entonces, ¿qué cosa piensas, Manuel, acerca de este punto? Claro, en los orígenes del hombre, del pensamiento humano, cuando no había filosofía, no había ciencia, nuestros ancestros han pensado de que las ideas que tenían en su cabeza eran producto de un alma, ¿no? Que al dormir, esta alma salía a divagar, a pasear, ¿no? También de que al morir, esta alma dejaba el cuerpo, ¿no? O sea, son creencias que nos da una visión del mundo, ¿no? Tanto de que tenemos un alma inmortal, o que también parte de nuestro ser, es decir, lo que produce nuestros pensamientos es producto de un alma, es decir, pensamos porque tenemos un alma, ¿no? O bueno, y ahora sabemos que pensamos porque tenemos un cerebro, ¿no? Uh-huh. Y que al morir el cerebro, pues, mueren nuestros pensamientos, ¿no? Y que al morir nuestro cuerpo, no hay evidencia de que nuestra conciencia exista, ¿no? Siga trabajando, ¿no? Uh-huh. O sea, estas creencias entonces refuerzan algo que ha dado como aliento, esperanza, como para que la gente pues no diga, bueno, después de la muerte hay algo más, ¿no? Y no afrontar este fenómeno de la muerte como el fin de todo, ¿no? Claro, tú hay dos puntos importantes que destacar en lo que acaba de decir Manuel. Uno es en el tema del cerebro, ¿no? De la percepción. Y sobre todo voy por los muchos comentarios que llegan siempre a artículos, cuando escribo artículos de tipo, es: pero yo he vivido tal cosa, tú no lo has visto. Yo lo he vivido, yo he tenido esa experiencia, tú no has visto, ¿no? Moverse la pelota, abrir y cerrarse las puertas. Entonces, yo lo he visto, mi hermano lo vio, mi mamá lo vio, mi perrito lo vio. En realidad, estamos hablando del tema de percepción. ¿Podemos confiar realmente en nuestras percepciones, o hasta qué punto podría nuestro propio cerebro estar engañándonos, ¿no? Esa sería una pregunta, ¿no? Por ese lado. Y por el otro también es el tema, pues, de negar, digamos, un poco, o el miedo o el temor a la finitud de la existencia, ¿no? Es una manera también de trascender, ¿no? Del temor que tenemos muchos seres humanos a la muerte, que se tiene a la muerte, obviamente. Entonces, pensar en un fantasma es abrir la posibilidad de que hay un más allá, de que obviamente trascendemos a esta vida material, y que podían ser dos explicaciones sobre ese punto. No sé qué piensas, Manuel. Claro, nosotros podemos percibir un mismo fenómeno, pero de acuerdo a nuestra cultura, nuestra educación, nuestras experiencias previas, lo podemos interpretar de más de una forma, ¿no? Es decir, una persona con tendencia a un pensamiento mágico y va a interpretar algún fenómeno físico, químico, darle una connotación mágica, sobrenatural, ¿no? En cambio, una persona que tiene un pensamiento más racional, más científico, el mismo fenómeno lo puede interpretar como algo simple, ¿no? Natural, no de origen sobrenatural, ¿no? Y claro, la idea de que hay un alma inmortal, de que esta vida no es la única, ¿no? Ha alentado todas las religiones, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? La idea de que hay algo más, ¿no? Y porque la vida, pues, en realidad, como fenómeno biológico, tiene un final, ¿no? Y a mucha gente, pues, no acepta eso, ¿no? O sea, tanto trabajo, tanto afán, tanto luchar para que después, en un momento dos, se acaba todo, ¿no? Llamen a Radio Canto Grande al 388-3800, y si llaman el celular, antepongan el 01 al número telefónico. Vamos a ver qué pasa con los chicos. Se han quedado dormidos, seguramente los fantasmas del sueño, ¿no? Los que vienen por la noche a poseer las mentes, ¿no? Como se ven en estos programas, ¿no? De Canal 5, ¿no? Que realmente influye mucho los medios de comunicación también en nuestra concepción de fantasmas, que es otro punto importante. Hace un momento hablaba acerca de Ghost, tenemos Sexto Sentido, Los Otros, es decir, hay toda una redadila de películas que nos inducen a creer en este tipo de cosas, porque y que muchas veces con esta literatura nos crean el universo del cual nosotros llamamos como referencia fantasma, ¿no? Creo que ese es un punto muy importante para conversar, ¿no? El tema de los medios de comunicación. Claro, y lo que pasa es que, como normalmente, muchas veces a los niños no se les enseña a pensar críticamente, Entonces, ya de grandes es más difícil pues que ellos puedan cuestionar estas cosas que se le presentan a través de los medios de comunicación, ¿no? A través de la cultura también, ¿no? Y el pensamiento crítico es fundamental, ¿no? Justamente lo que mencionaron ustedes, ¿no? Enseñar eso desde pequeño, ¿no? A cuestionar, no aceptar cualquier afirmación. Aunque sea de tus padres. Claro, ¿no? Inclusive. Inclusive, ¿no? O sea, si se le enseña a cuestionar o dudar a los niños, de grandes, pues, fácilmente no van a aceptar cualquier afirmación. No solamente de origen paranormal, sino también de tipo político, religioso, ¿no? En general, ¿no? Muchas cosas que en realidad son no tienen sustento concreto en la realidad, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación están influyendo bastante en la mente de las personas, puesto que le dan cabida, como dijo Andy, bastante a esto de lo paranormal, a esto de lo sobrenatural, ¿no? Se le dan una hora entera a ese programa del 5. Y no le dan ni siquiera media hora a un programa crítico que realmente defina lo que pasa en realidad. Entonces eso es lo que hay que evaluar. Creo que hay una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Wilmer. Wilmer, ¿qué tal? ¿Te escuchamos? Acá pues, mandar unos saludos para la gente de Surquío. Un saludo grande para Surquío. Sí, te escuchamos, te estamos escuchando. ¿Estás en el aire? Estamos en el aire, a ver, escuchamos tus saludos. Y a toda esa gentita de los bandoleros de Surquío. Ya escuchamos tu saludo, gracias Wilmer. Bueno, seguimos con... Ah, vamos en la pausa. Bueno, nos avisa aquí un fantasma, nos ha jugado una broma. Vamos a una pausa comercial y continuamos en Escépticos en la radio a través del 97.7 de Canto Grande FM. Volvemos. La banda es 97.7. Combustibles líquidos y GLP. Bien, continuamos en Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Bueno, y los que nos están escuchando a través de la web www.cantograndefm.com. Les mandamos también un saludo a nuestros amigos que nos están escuchando también desde fuera del país. Desde Bolivia también un saludo para todos los amigos de Bolivia que seguramente nos están escuchando. Aquí también les mandamos un fuerte saludo. Sabemos que por allá también hay bastantes historias de este tipo, así que están compartiendo en este momento. Si pueden llamar también, un poco hagan el esfuerzo desde allá también al 388-3800. Y a los que están aquí en Lima también, estamos esperando sus opiniones que son tan importantes. Y pueden llamar al 388-3800. Llamen con toda confianza. Si tiene alguna historia también de este tipo para contar, sería bueno también un poco escucharla, ¿no? Escucharla porque hay varias historias, ¿no? Pero bueno, una recomendación siempre en este tema de fantasmas es, bueno, no quedarse siempre con la explicación más rápida, ¿no? Sino que ver, como Miguel, tú nos contaste una anécdota bien interesante acerca, en una cabina de internet aquí en San Juan de Urigancho. Bueno, eso sí, me pasó hace como 4 años en una cabina de internet. Que nos quedamos de noche porque nosotros hacíamos unos trabajos y todos le tenían terror, pavor al tercer piso y realmente se escuchaba ruidos. Entonces la gente decía, no, ahí penan, y no solamente desde que estuvo el inquilino en ese tiempo actual, sino eso iba desde antes. Entonces ya se había hecho como una casa matusita ese tercer piso ya. Y yo dije, pues, no, ¿qué pasa ahí? Si tercer piso no se alquila, dije. Entonces subí al tercer piso y empecé a buscar de dónde viene ese ruido. Y entre escombros, porque había prácticamente un basural el tercer piso, vi una ventana. Bueno, lo que supuestamente debería ser una ventana, sin luna, sin absolutamente nada, solamente era un plástico con un hueco que se iba de un lado para otro y eso generaba el sonido. Y más que me dio risa y dije, ¿qué pasa, muchachos? Los hice subir a todos y les expliqué y bueno, mito terminado. Digamos que ahí se encontró la causa, ¿no? Pero generalmente uno no quiere afrontar los miedos, ¿no? Que es también un factor en contra acerca de este tema, ¿no? ¿Cómo luchar contra estos miedos entonces, Manuel? Algo muy interesante lo que acabamos de escuchar, ¿no? O sea, que Miguel fue a investigar, fue al lugar, ¿no? El origen del ruido, ¿no? Miguel también mencionó la Casa Matusita, ¿no? Para los que no conocen, ¿no? En Lima ahí, había una ferretería, una tienda de que vendía equipos eléctricos, también de cafetería, la Casa Matusita, en cercado de Lima, ¿no? Uh-huh. Y en el segundo piso estaba vacío porque había la leyenda, la creencia de que había fantasmas que penaban, ¿no? La avenida Wilson. Sí, Wilson. Uh-huh. Y antes, hace un buen tiempo, al costado, al frente, cruzando la pista, estaba la local de la Embajada de Estados Unidos, claro, ¿no? Y algunos piensan de que esa leyenda surgió justamente por eso, ¿no? Porque estaba la Embajada de Estados Unidos, porque si alguien subía el segundo piso podía ver, ¿no? Era estratégica, digamos, para ahuyentar a los posibles, porque en esa época recordamos también que había atentados, bueno, entonces se buscaba evitar este tipo de conflictos. Pero incluso es famosa la anécdota de Humberto Vilches Vera, ¿no? Que durmió en la, claro, en la Casa Matusita, ¿no? Y que salió bastante, como dice, traumatizado de esta experiencia, claro, claro, paranormal. ¿Cómo, claro, ¿qué pasó en este caso? ¿Qué podría haber, bueno, pasado? Seguramente él ya, como estaba la idea de que, en su idea de que había fantasmas, ¿no? Así él haya querido desmentir eso, cualquier ruido que él no podía explicar o cualquier cosa rara que él pudo haber percibido, uh-huh, o soñado incluso, lo relacionó como que, sí, hay fantasmas y por lo tanto, uh-huh, qué miedo, ¿no? O sea, que se ha sugestionado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que generalmente pasa, ¿no? Y la pasa, creo, que a cualquiera que ve una película de terror, o sea, todas estas coreanas que están tan de moda, ¿no? Donde siempre se ven fantasmas, ¿no? Salen hasta del baño, salen los fantasmas. En realidad, han anidado un poco en nuestra conciencia o nuestro subconsciente, como quieran verlo. Y esto, digamos, da pie a que siga reforzándose el tema de los fantasmas, ¿no? Pero creo que uno de los problemas particulares es que los mismos investigadores, ahora vamos a hablar del tema de los investigadores de lo paranormal, que también es otro tema, que generalmente no son personas, ¿no? Que tengan una formación científica, ¿no? Son aficionados, son obviamente personas que conocen, sobre todo hay un grupo, ¿no? Que investiga, hay varios grupos que investigan lo paranormal, ¿no? Y realmente yo estuve revisando información acerca de los equipos que utilizan. Y me sorprendió esta famosa Fram Box, que le llaman, ¿no? Que es una caja hecha con transistores, y que incluso en internet encuentras varias páginas donde te enseñan cómo armar para hablar con los muertos, ¿no? Es decir, puedes hacer tu muerto delivery, ¿no? O sea, hacer un aparato para que tengas tu comunicación con los muertos a domicilio, ¿no? Está también la famosa Ouija, los equipos estos supuestamente de infrarrojos, ¿no? Cuando ven estos videntes con las famosas varillas estas, ¿no? Que miden, pues, el electromagnetismo, es decir, aparentemente, como eso también, pues, es lo que se le llama la pseudociencia, utiliza muchas veces equipos, ¿no? Cámaras de video, cámaras de fotos, pero realmente uno puede confiar en este tipo de tecnología, o la tecnología está usada, digamos, en el sentido para reforzar estos miedos que tenemos. Claro, como vivimos una época tecnológica, los propagandistas de lo paranormal, en este caso de los fantasmas, quieren tratar de demostrar, entre comillas, que existen usando aparatos, ¿no? Por ejemplo, algún cambio en temperatura, ellos podrían decir, sí, esa es la presencia del fantasma que hace que suba la temperatura o baje la temperatura, un cambio en el espectro magnético del medio ambiente, también, ¿no? Cualquier cosa que se pueda medir, y ellos podrían atribuir eso a la presencia fantasmal, incluso también el estado de ánimo. Ahora me siento triste, me siento con miedo, uh-huh, porque el fantasma está rondando. Entonces, le buscan darle un sustento empírico. Claro, eso vas a acordar también, se han hecho estudios y experimentos, pueden averiguarlo también, acerca del infrasonido, ¿no? Que crea estas sensaciones de temor, miedo, sudoración, que digamos el infrasonido no se percibe hasta conscientemente, pero que hace que la gente sienta temor en estos lugares, ¿no? Y que generalmente cuando hicieron una vez en un estudio en una casa embrujada, sentían estas sensaciones en lugares determinados, ¿no? En cuartos determinados de casas abandonadas, pero era porque en estos lugares había una corriente de aire, ¿no? corrientes de aire y se detectaba infrasonido que hacía que la gente percibiera ese tipo de cosas a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, eso podría ser una explicación también de por qué algunos dicen, en ese lugar siento una presencia, ¿no? O siento pesada, siento pesadez, es la famosa frase, ¿no? Siento pesado. Yo no sé cómo rayo siente pesado eso, o sea, como comerse pues un tacutaco, no sé, no entiendo cómo es la pesadez, o sea, es una sugestión. ¿Qué cosa es esto? Eso es lo que quisiera saber, ¿no? En realidad, yo creo que todo, absolutamente todo lo que estamos tratando hoy es parte de la mente del hombre. O sea, todo, si tú crees que hay un fantasma en tu casa, pues lo va a ver, ¿no? Si hay dos, tres, va a haber, ¿no? Entonces, si tú crees que, ¿no?, que Catón y González están en tu casa, bueno, va a estar los tres. Dicen la televisión, la radio, internet, muestran fotos y videos de fantasmas. Yo he visto en internet, hay una infinidad de páginas que te muestran fotos donde el hombre está sentado en su silla, ¿no?, almorzando, y atrás hay una aparición que se asemeja a la cara de un familiar de ella, ¿no? Entonces yo digo, los fantasmas tú no los puedes ver, si existieran, ¿no? Tú no los puedes ver. Ahora, una cámara fotográfica que hace lo mismo que el ojo humano, tampoco podría verlos, tampoco debería de verlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, son procesos físicos que no pueden, digamos, no pueden violentarse, ¿no? O sea, los fantasmas vendrían a un poco violar esas leyes de la física, ¿no?, que son cosas que están definidas, ¿no?, estructuradas, y que, bueno, la mayoría de gente lamentablemente no las conoce, ¿no?, pero que se confunden. Entonces, tenemos ese tema, ¿no?, el tema de las percepciones, ¿no?, que son muchas veces equivocadas, que nuestro cerebro nos juega una mala pasada, y la gente dice, pero yo no estoy loco, ¿no?, yo no estoy loco, o sea, yo lo he visto, y generalmente es una manera de reforzar aquello que creen haber visto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Claro. Justamente lo que estaba diciendo Miguel, ¿no?, de las fotos, ¿no?, muchas de ellas son trucadas, o si no, se interpretan unas manchitas de polvo como si fueran apariciones en la foto, ¿no? Y, o sea, se tergiversa lo que uno ve, ¿no?, de acuerdo a la creencia, ¿no? La creencia entonces es muy importante, ¿no? O sea, cómo uno interpreta la realidad, va a interpretar un fenómeno real, físico, ¿no? O sea, uno mismo, de acuerdo a su creencia, entonces le va a dar esa connotación, ¿no? O sea, si en este momento, por ejemplo, viéramos una luz que parpadea, o una mancha oscura, si tuvieras una cognición del mundo mágico, entonces vamos a dar una connotación sobrenatural, ¿no?, fantasmal. Pero si nosotros somos escépticos, racionalistas, vamos a tratar de buscar una explicación natural, ¿no? O sea, por eso hay que investigar, ¿no? Porque de pronto no vamos a decir esto es esto o aquello, ¿no? Tenemos que investigar, claro, para saber realmente qué es lo que está pasando. Pero siempre buscamos la solución más afín a nuestro pensamiento, ¿no? Claro, y que muchas veces es la más complicada, ¿no? Claro. Supongamos que estamos pues en un cuarto, ¿no?, y bueno, estamos de espaldas a una mesa, y en esa mesa pues hay una botella, ¿no?, y la botella se cayó, de pronto se cayó. Entonces volteamos y no hay nadie, ¿no? Vemos la botella que se cayó y el contenido se fue al piso. ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿No? Podría darse una interpretación hasta que, bueno, un dragón invisible pasó volando y hizo caer la botella con Coca-Cola, ¿no? O un duende, ¿no? Tenía sed y se alquiló. Entonces, o podemos decir, bueno, pasó un gato, ¿no? Saltó un gato, ¿no? Un ratón. Hasta un extraterrestre también. Pero ¿por qué tenemos que buscar siempre estas explicaciones sobrenaturales a temas que pueden ser explicados de manera sencilla, ¿no? Anímese a llamar al 388-3800, 388-3800, que no lo vamos a recriminar, no le vamos a pegar. Acá estamos libres de fantasmas. En realidad, nosotros escuchamos a todos, ¿no? Queremos escuchar sus opiniones también, porque sabemos que es interesante este tema y que muchos pueden no estar de acuerdo con nosotros, y está bien también. Está bien escuchar todas las posturas acerca de este tema, y sería importante verlo, ¿no? Porque hay muchas historias. Aquí en San Juan de Urigancho hay muchas historias, ¿no? En discotecas, en bares, en lugares, hay historias de fantasmas, apariciones. Y otra cosa que dijiste, Manuel, muy importante, es que nosotros los seres humanos tendemos a ver formas humanas hasta donde no las hay, ¿no? O sea, podemos ver formas humanas hasta en Marte, ¿no? Como ha pasado también con las famosas imágenes que mostró la NASA acerca del hombre en Marte, ¿no? Claro. Nosotros a cada rato vemos eso, miramos las nubes o cuando despertamos en la sabana podemos ver figuras, ¿no? Sí, tenemos ahí una primera llamada. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Soy Donny. ¿Cuál es tu nombre? Donny. Donny, ¿qué tal? Te escuchamos. Acá les saludan, una cosa de Huánuco y son los que la gente de Lima. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te escuchamos, qué gusto que nos estés escuchando. Sí, todo está bien, ¿sí? Perdón, no te escucho bien, repite por favor. Hola, soy de Huánuco. A ver, ¿tienes alguna historia que puedas contarnos? Sí, claro. A ver, cuéntanos, te escuchamos. ¿Qué historia quieres? Una historia que, alguna experiencia que hayas tenido de este tipo acerca de fantasmas. No estoy contando nada. Bueno, entonces nosotros podemos contar, ¿no? Claro. Yo tengo una amiga, justo me contó que de niña, tendría pues unos 10 años, vio una mujer flotando, ¿no? Y yo le digo, ¿estás seguro? Sí, yo miré sus pies y estaban en el aire, ¿no? Y rápidamente, bueno, yo la explicación más sencilla, más racional que se me ocurrió fue que los niños, pues, tienden a exagerar cosas, los niños tienen una mentalidad mágica, ¿no? Ahora, difícilmente de grande va a tener esa experiencia y justamente, hijo, de grande ya no vio nada, ¿no? O sea, eso es, esa percepción pudo haber sido real, pero el fenómeno, la explicación del fenómeno, lo que era el fenómeno era, no era real, era la interpretación que daba de niño, ¿no? Ahora también sabemos de que mucha gente ya tenía experiencias supuestas con fantasmas justo antes de despertarse en la cama, estaban durmiendo o justamente cuando recién iban a dormir. Tenemos una llamada. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos, te escuchamos, Juan Carlos. Ya, ¿qué tal? Yo tengo para ver si quiero contar una historia. Sí, te escuchamos, cuéntame. Espera un momento, ¿qué? se le apareció un fantasma. Se le apareció un fantasma. Sí, se le apareció un fantasma. Está molestando el fantasma. A ver, cuéntanos. Ya, mira, ¿sabes lo que pasa? Que yo estaba en el trabajo, ya, y estaba trabajando de amanecía, pues 3 de la mañana en promedio. Y entonces, ya cuando todos nos vamos a descansar, había un cuarto y yo me metí porque estaba cansado. Entonces, me echo un toque y siento como que, o sea, me abrazan fuerte, fuerte, y no puedo mover ni para un lado ni para el otro, quería gritar, ni no podía hacer nada. Y me quedé congelado y así, aquí un promedio de media hora, así, peleando entre si era un sueño o era solamente así, ¿no? Y después me desperté al día siguiente y les comenté a todos y me dijeron, ¿no?, que en ese cuarto siempre pasaba eso y que no era, o sea, que era que le había pasado a todos los patas que estaban ahí. Y ya, ¿no? ¿Y a qué hora fue eso más o menos, me dices? A las 3 de la mañana, en un promedio. O sea, yo terminamos de toda la chamba que estaba ahí y yo agarré y me voy a descansar, ¿no? O sea, un toque a recostarme, a estirarme y todo. Y pucha que, o sea, me pongo de costado, echado ya, ¿no? Y siento como que algo, así como una sombra me abraza fuerte y no puedo moverme, pero yo estaba despierto, según yo, estaba despierto. Gracias, muchas gracias por tu relato, es interesante lo que acabas de decir. Gracias, y en realidad esta historia es muy común, la he escuchado y me ha pasado a mí también, en realidad, no porque me haya abrazado una sombra negra, sino porque en realidad ocurre en realidad bastante seguido, que es un proceso normal que ocurre cuando uno empieza a caer en la fase del sueño, en la fase del REM que le llaman, donde uno en realidad está despierto, pero una explicación, ¿no? En realidad tú estás despierto, obviamente, pero tu cuerpo no despierta, ¿no? Obviamente es como un retardo en el cuerpo, y eso le pasa a muchas personas, y me ha pasado a mí también, ¿no? Que estás despertado y no puedes moverte, porque obviamente hay una desconexión entre el cerebro, y esto sí he estudiado perfectamente, una desconexión entre el cerebro y el resto del cuerpo, ¿no? Obviamente, ahí entra a tallar nuevamente el tema de la interpretación, Manuel. Sí, y también se puede explicar como una pesadilla, ¿no? O sea, no está totalmente dormido ni totalmente despierto, ¿no? A veces también, como uno duerma, va a hacer que uno respire bien, ¿no? Y al no respirar bien se va a sentir angustiado, va a sentir incluso sonidos en su oreja, o sea, una serie de fenómenos físicos, ¿no? Pero en nuestra psicología lo podemos interpretar de varias formas, ¿no? Como presencia fantasmal o incluso demoníaca, ¿no? Los famosos súcubos e íncubos, ¿no? Que también motivaron un programa de televisión. Voy a comentarlo acá brevemente porque en realidad me parece bastante gracioso en este programa de Canal 5, donde, ¿no?, los famosos demonios violadores, ¿no?, que venían por la noche y poseían los cuerpos de estos, ¿no?, de estos durmientes. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Soy Diego, Diego Leca, del blog Su Nombre en Vano. Te escucho un poquito más fuerte para escucharte, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Diego, Diego Leca. Diego. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte, Diego. Sí, bien, acá llamándote, porque acá haces una llamada de larga distancia. Yo estoy viviendo ahorita en California. Sí, Diego, ¿puedes hablar un poquito más fuerte para escucharte, por favor? Ahí, ok. Bueno, para saludarte, felicitarte por tu programa y decirte que es una llamada de larga distancia, ¿no? Yo vivo en San Diego, en California. Gracias, Diego, gracias por llamar desde Estados Unidos, es un gusto escucharte como siempre. A ver, cuéntanos, Diego. Respecto al al amigo que estaba llamando antes, que se sintió, que se fue a dormir, que estaba, que se sentía como agarrado sin poder moverse, creo que a mí también me ha pasado. Sin embargo, creo que puede haber sido más bien como una pesadilla, así como dijiste tú. Recuerdo que en ese tiempo estaba yendo yo a trabajar muy temprano, salía a las 6:30 más o menos de mi casa, y a sobre la mitad del día me iba a mi carro a dormir. Entonces, mientras estoy echado en mi carro durmiendo, cierro mis ojos y entonces siento como que hay una altura que se empieza a llevar mi carro. Y trato de moverme, pero no puedo moverme, el cuerpo se me siente bien pegado, bien pesado, bien pesado. Hasta que con un movimiento brusco me despierto y veo que no me está pasando nada. Y pienso, quizás ese es el mismo sentimiento que mucha gente tiene cuando cree que se echa y que no puede moverse y que es un fantasma, sino en realidad es como decirse una causa. Es debido al sueño, debido a algo biológico que tiene una explicación bastante racional. Bueno, qué interesante la experiencia que nos cuentas, Diego, y bueno, qué bueno que este tipo de cosas se puedan compartir. Muchas gracias, Diego, por tu participación. Gracias. Espero que nos sigas escuchando en los próximos programas también. Sí, bueno, aquí desde aquí le mandamos a Diego un saludo, pues siempre tiene publicaciones muy interesantes. Bueno, nos avisan aquí, tenemos una pausa comercial. Esto es Escépticos en la radio a través del 97.7 de Cantabria Grande. Volvemos después de la pausa. Somos Canto Grande FM 97.7. Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLP en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Lurigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Somos Canto Grande FM 97.7. Bien, amigos, volvemos a Escépticos de la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM. Tenemos rápidamente una llamada telefónica. ¿Qué tal? Buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, escuchando este primer programa. ¿No? Aló, buenas noches. Sí, te escucho, Iván, estás en el aire, te escuchamos, Iván. ¿Qué tal? Oye, bueno, felicitaciones a todos ustedes, qué bien que se haya podido armar este programa. Saludos a Diego, que ha llamado desde tan lejos. Felicitaciones por su blog. Sí. Sí, que bueno, agradecemos tus palabras, Iván, y esperamos que también en algún momento poder tenerte aquí, porque sabemos que tú también eres parte de este proyecto y para nosotros sería importante tus aportes en próximos programas. Sí, mira, Sí, te escuchamos. Es un fantasma, creo que lo está ahí. Okay. Sí, solamente espero que el tiempo me dé y... Sí, te escuchamos, Iván. Bueno, mira, sobre este tema que en el que digamos las personas que están, que tienen una tendencia muy grande a creer en cosas espirituales, sobre ese asunto, te diría pues que hay unas actitudes en que no deberíamos caer, ¿no? Por un lado, la actitud tan crédula, ¿no? De asumir que hay espíritus y cosas, y por otro lado, esa actitud con la cual se estigmatiza a las personas que confían en la ciencia, en el pensamiento racional, en que se ponen en un estado casi de negación, es decir, no, eso no existe y punto. Yo creo que lo más sano para alguien que se considera racional o científico es sencillamente aceptar que si hay algo que no encaja dentro de las explicaciones del mundo natural, probablemente encajen después y entonces dejarán de ser, entre comillas, sobrenaturales y pasarán a ser naturales. Y nada más, ¿no? Pero en verdad hay muchísimas cosas más. Has mencionado estos programas que, como el programa peruano, los programas que hablan sobre fantasmas en el cable. Había uno muy interesante en el Discovery donde básicamente trataban de probar la existencia de los fantasmas y encontraban que en los lugares donde se hablaba de esas presencias había en verdad una carga electromagnética muy fuerte. Entonces probablemente el asunto vaya por lo que estaba mencionando Manuel, ¿no? Por manifestaciones de cierto tipo que al final uno las reconoce como formas, etcétera, ¿no? Pero francamente mi punto de vista es que una entidad no física, no material, pueda tener una capacidad de expresar pensamientos y hacer acciones que influyan en el mundo físico sin tener un órgano físico, la verdad, voy a esperar sentado, creo, hasta mi último día que alguien me lo demuestre, pero por lo pronto esperaría sencillamente sin mayores dramatismos que si hay una prueba podré cambiar alegremente mi manera de pensar, pero por el momento lo tengo muy claro. Bien, Iván, creo que ha sido clarísima tu posición, creo que queda clara, ¿no? Hay que buscar las evidencias y ver hasta qué punto se puede creer y aceptar ciertas cosas, como tú dices, si se comprueba futuro, obviamente, pues, bienvenido, ¿no? Claro, depende del creyente. Sí, oye, Mario, usted debe estar por ahí. Sí, bueno, esperamos que puedas participar también en otra ocasión aquí directamente y te agradecemos, Iván. Ya no, encantado, y sigan adelante. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Manuel. Sí, ¿no? Depende del creyente probar lo que supuestamente está afirmando, ¿no? O sea, sí, un fantasma se coló ahí en el dial. A ver, sí, Manuel. No, no, sí. O sea, si alguien dice que sí, que realmente tiene una experiencia con fantasma, o sea, él tiene que probarlo, ¿no? Porque no basta afirmar, ¿no? Una creencia, ¿no? Es como también decir, sí, que tengo contacto con extraterrestres o viajo cada fin de semana a Ganime, ¿no? Tiene que probarlo, ¿no? Claro, hay una... Esto es lo que se llama la carga de la prueba, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus evidencias para hacer algo real, ¿no? O medianamente real, ¿no? Sí. Que ese es el término al cual uno tiene que llegar, ¿no? Probar las cosas que uno afirma, ¿no? No solamente partir de deducciones particulares, porque yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? El famoso miedo que creó Orson Welles, ¿no? Leyendo el famoso relato de que nos invaden, ¿no? Los ovnis, al leer un pasaje de, ¿no? Del famoso de la Guerra de los Mundos, ¿no? Entonces la gente entró en colapso, toda la gente veía extraterrestres, no pasaba absolutamente nada en el cielo, ¿no? Pero el poder del medio de comunicación era tan grande que todo el mundo decía ver ovnis en el cielo y que nos estaban invadiendo los marcianos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado hasta qué punto las afirmaciones particulares, o porque una persona o porque varias las vieron, no es una prueba sólida de que algo pueda ser lo que se piensa, ¿no? Por otro lado, es un gran negocio pues propagar esas creencias, ¿no? Hay gente que quisiera comunicarse con un ser querido ya muerto, ¿no? Y hay gente que le propone eso, ¿no? Sí. Y les cobra, ¿no? Tenemos el famoso Jaime, ¿no? Que habla con los muertos en Estados Unidos, John Edwards, Silvia Plath, hay en realidad muchos que pueden hablar con los muertos. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Aló? Sí, te escuchamos, buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Lucas, ¿cómo estás? Yo también soy un enfermo en el Facebook, te mando saludos. ¿Aló? Sí, sí, ¿aló? te escuchamos, adelante. No lo escucho bien porque no estoy cerca y no tengo internet. No lo estoy escuchando bien, se la mando. Lamentablemente no te escuchamos bien, no sé si puedes llamarnos de otro punto donde haya menos ruido, ¿no? Porque se escucha algo fantasmal en realidad tu llamada. Desde ahí te agradecemos. Pero gracias por tu llamada, intenta llamar nuevamente al 388-3800. Todavía nos quedan unos minutos. Si quieren llamar, también pueden llamar aquí a Radio Canto Grande 97.7 FM al 388-3800. Esto es Escépticos en la Radio, hablando de fantasmas. Manuel. Sí, no. No. O sea, la creencia en fantasmas no solamente pues nos habla de una vida después de la muerte, o que podemos pensar que hay conciencia sin cerebro, sino que también la posibilidad de que haya pues comunicación con los muertos, ¿no? Y esto es un gran negocio, ¿no? O sea, y también pues de que haya psíquicos que puedan hacer este trabajo, ¿no? Uh-huh. Médiums que puedan hacer. Claro. Y no gratis, pues, naturalmente, sino... No, por supuesto, se cobra siempre por ese trabajo que es muy rentable, ¿no? Yo te decía hace un momento que este negocio de hablar con los muertos tiene sus singularidades, ¿no? Generalmente nunca te dicen nada importante, ¿no? Siempre te dicen, tu mamá te quiere, tu papá te quiere, tu mamá extraña a tu perrito. En realidad siempre son cosas que pueden ser comunes a todo tipo de personas, ¿no? Entonces, no te dicen nada, cosas importantes, porque acá entra a tallar el tema de la probabilidad. Te dicen 10 cosas o 100 cosas, de las cuales, como al azar, la probabilidad adivinan 20, y con esas 20 cosas, ¿no?, que acertaron por azar, entonces obviamente olvidas el porcentaje restante. Es decir, uno tiende a aceptar, ¿no?, válidamente este tipo de cosas. Ahora, otra técnica muy común que utilizan los que hablan con los muertos es la famosa lectura en frío, ¿no? Cool reading, que hace que uno mismo le da información sin saberlo al supuesto medium vidente que habla con los muertos. Es decir, sin saberlo uno refuerza, ¿no? Uno refuerza este tipo de información y dice, pero ¿cómo lo adivinó? No lo adivinó, en realidad tú lo dijiste con un gesto, con una mirada, asintiendo simplemente, y obviamente este es el negocio, ¿no? Pero nunca te dicen nada, ¿no? Como dice James Randi, dice, ¿no? Siempre te dan información que no te sirve, ¿no? Yo quiero que me digan dónde está escondido el testamento de mi abuelita, ¿no? Que me digan en el cajón tal, no detrás de la gaveta tal, pero no. Pagas un montón de plata para que te digan que tu papá te quiere, ¿no? En realidad, y como decía Randy, todos te hablan del cielo, ¿no? Todos, cuando vas a estos videntes que hablan con los muertos, todos los parientes se dan al cielo, ¿no? Pareciera que nadie te habla del infierno, ¿no? Y yo creo que en mi casa tendría varios, ¿no? y yo creo que tendría que hablar desde otro lado, ¿no? Y eso es muy cierto. En realidad hay que analizar bien las cosas antes de aceptar por válidas respuestas que pueden parecernos sorprendentes. Y esto también es una parte importante que a mí me molesta, en realidad, porque una persona que va a buscar ese tipo de personas que hablan con un familiar es porque han tenido un problema, ¿no?, con esta persona que murió, o no terminaron de decirle algunas cosas, y obviamente este sentimiento de dolor, de negación, de la frustración, ¿no?, de no le dije a mi papá o a mi mamá tal cosa, entonces lo motiva a uno a ir, ¿no? y aprovechan este estado, obviamente, porque la persona que va con estas con este tipo de personas es una persona que está susceptible, ¿no? Que está dolorida, que está buscando un consuelo ante la pérdida de un familiar. Entonces, obviamente, es manipulable. Es manipulable y fácil de llegar, ¿no? Hasta ahora, como bien dijo un oyente, Iván, no hay una prueba fehaciente de que estos fenómenos existan, sin que se llegue al engaño, porque en realidad esto viene a ser un engaño, ¿no? Que tu papá, que supuestamente está en el cielo, te diga que te quiere, bueno, obviamente en vida te he querido, pero uno tiene que aceptar la realidad y resignarse, ¿no? Esto de la vida de más allá siempre ha sido como un escape para este dolor. No debemos creer en estas cosas, porque todavía no se ha probado fehacientemente. Cuando el día que me prueben fehacientemente que un fantasma existe, yo dejo de pensar así. Sí, ese día dejamos de ser escépticos. Sí, creo que tenemos una llamada todavía. Sí, hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos. Lo he visto su anuncio en el Facebook y bueno, pues estoy llamando para saludarlos. Gracias. A ver, te escuchamos. ¿No? Bueno, no sé, mi opinión es que, ¿cómo se llama? La gente que puede creer en este tipo de cosas es ignorante o tiene una inocencia increíble. Más bien me parecen más despreciables las personas que se aprovechan de esa ignorancia, ¿no? Claro, es... Sí, te escuchamos, sí, estamos escuchando. Es un poco, pero digamos... Sí, opinas? Sí, te escuchamos. Es un poco despreciable las personas que lucran con esta necesidad de algunas ¿aló? Personas, como tú dices, son inocentes. Dime, ¿aló? ¿Aló? Parece que nadie... Un fantasma se le acabó el ring. Bueno, pero es muy cierto, ¿no? En realidad... Tenemos que ver, hay ejemplos importantes de gente que trata de luchar con este tipo de cosas en el mundo. Está el famoso James Randi, ¿no? Con su famoso reto paranormal, que como ustedes saben, tiene más de 30 años, ¿no? Y ofrece $1,000,000 a aquel que pueda hablar con muertos, tener un poder sobrenatural. Si quiere ser millonario, puede inscribirse en el reto Randi y ganarse $1,000,000, ¿no? Ha pasado por el mundo entero buscando videntes, kinesiólogos, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Una llamada. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches, ¿qué tal? Sí, te escuchamos. Buenas, ¿qué tal? Primeramente, felicitaciones por el programa, que está muy bueno. Y bueno, quería contar... ¿Cuál es tu nombre, perdón? Ah, mi nombre es Black Yesan, pues. ¿Tu nombre es, perdón? Black Yesan. ¿Qué tal? Te escuchamos, adelante. Bueno, está muy bueno esto de que estaban comentando sobre lo paranoico, ¿no? Lo que uno cree, los fantasmas, los extraterrestres, todo eso, ¿no? Bueno, hay un punto muy importante de la definición de esto, pues. O sea, hasta ahora es algo inexplicable, que no se puede explicar hasta ahora. Algo sobrenatural y todo eso. Bueno, muchas gracias por tu opinión. Ya estamos cerrando aquí, llegando casi la medianoche, nos van a atrapar los fantasmas también, y esperamos que todos hayan seguido despiertos. Y en el próximo programa vamos a hablar de un tema también interesante, como es la astrología, que anunciamos desde ahora. Vamos a hacer una lectura de cartas acá. Miguel va a traer su tarot y nos va a hacer la carta, sacar la carta astral. Y bueno, y este tema también es interesante, y vamos a tocar nuevos temas. A ver, tenemos tiempo para una última llamada, a ver si se animan a salir al aire. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Sí, buenas noches, ¿qué tal? Sí, te escuchamos brevemente, por favor. El habla Juan Flores, de Panero Venta Las Flores. Sí, Juan, a ver, te escuchamos. Sobre ese de fantasma, ¿no? Y para mí existe, porque ¿sabe qué? En realidad... Yo vivo acá anteriormente, cuando no tuve luz acá, y he visto bastante de ese tipo de fantasmas. Es no como un ser humano se presenta en forma oscuro, con los cuellos blancos, y a uno se acerca. Y eso a la verdad que me pasó a mí, y por eso que para que la persona tenga fe o piense en eso, existe. Juan, ¿en qué hora te pasó más o menos eso? Era la 1 de la mañana. Una de la mañana. Sí, cuando yo fui a, ¿no?, a salir a orinar y justo pues salgo a la puerta y lo veo de arriba y pues un tremendo negro, como un fantasma, pues, grandazo, apareció en delante. Y cuando vi, pues me comencé a asustar y comencé a parar los pelos y yo pienso que sí existe el fantasma. Ok, gracias Juan por tu testimonio. No sé qué pueden comentar Manuel, Miguel. Yo creo que parte de la valentía de romper este estigma, este mito de que si escuchas un ruido es que hay un fantasma. Yo creo que uno debe encarar la situación, así como yo lo encaré hace unos 4 años, y me di con la sorpresa que ese ruido que tenía loco a la gente por más de 10 años era un plástico que nadie se atrevía a cambiar porque se hizo una historia de ese tercer piso. Y bueno, yo creo que todos los oyentes que están oyendo el programa y que deben ser valientes, sacarse la cabeza al fantasma y uh-huh, enfrentarlos. Bueno, vamos terminando, pues, como la conclusión para el programa. Parece que los fantasmas son noctámbulos porque siempre aparecen de madrugada, claro, entre sueños, en oscuridad. No de día. Y son tímidos, ¿no? Porque cada vez que van escépticos a querer captarlos, nunca aparecen, ¿no? Entonces, parece un tema básicamente de los que creen en este tipo de cosas. Para finalizar, Manuel y Miguel. Entonces, siempre debemos buscar explicaciones más racionales, alternativas, ¿no? Claro, no todos sabemos de física, no todos sabemos de química, de medicina y psicología, pero podemos preguntar, podemos investigar, ¿no? Entonces, buscar explicaciones racionales y científicas. Me doy con la sorpresa que los fantasmas son fotosensibles. Afectan a la oscuridad. Bueno, como decía Bertrand Russell, ¿no? Hay que tener la mente abierta para las nuevas cosas, pero no tan abierta como para que se te caiga el cerebro, ¿no? Creo que con esa frase podemos terminar y nos vemos hasta el siguiente programa en Escépticos en la Radio a través del 97.7 de Canto Grande FM. Nos vemos el próximo lunes a las 11 de la noche con el tema de la astrología. Nos vemos, cuídense, chao. Hasta aquí llegó su programa Escépticos en la Radio. Nos volveremos a encontrar todos los lunes a las 11 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Canto Grande FM 97.7, programación remota.